Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Iniciamos con la información cultural. En el mes de diciembre es una tradición que las casas sean decoradas porque ya se acerca la Navidad y aumenta el colorido por las fiestas de Quito. Y de a poco aparecen pequeños pueblos campestres que simulan los pesebres de la tradición católica. Por este motivo, el artesano Marcelo Heredia ha visto propicio realizar una exposición en donde el público conozca el encanto que puede aportar una casa, un castillo o una iglesia en miniatura a sus pesebres. Casas, castillos, iglesias y otros diseños componen la exposición del artista Marcelo Heredia, que se presentará al público en el hall de la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 10 al 14 de diciembre. Se trata de una muestra de edificaciones y maquetas decorativas construidas con diversos materiales. Cada una de estas piezas fueron elaboradas con cartulina y papel reciclado, el mismo que se obtuvo de cuadernos viejos o material sobrante de oficinas y bazares. Para el artesano Marcelo Heredia, esta es una labor que lo realiza desde hace 40 años y que con esto espera que la gente pueda apreciar su propuesta e incluirla en los tradicionales pesebres de diciembre. Pues bien, yo vengo realizando esta actividad de exposiciones, porque no solamente lo estoy haciendo aquí en la ciudad de Quito, lo he hecho en Ambato, en Latacunga, en Salcedo, las mismas muestras que yo las vendo, bueno, comercializo. Bien, entonces, es la segunda vez que estoy realizando aquí en la exposición por Navidad, porque estas casitas, castillos de iglesias, van a ser posible de que adquieran, porque son espacios cómodos para que adquieran y adornen los belenes que se acercan a la Navidad. Por eso que este motivo que siempre he hecho estos meses, justamente con el permiso y la autorización y con el señor Raúl Pérez Torres, escritor, presidente de la Casa de la Cultura, vio lo que representa estas figuras. Entonces me autorizó para que yo pueda hacer esta exposición, que estoy pidiendo al público quiteño, pues, y al público nacional que concurran a ver, a adquirir este trabajo que hacemos los artistas ecuatorianos, con el afán de incrementar, porque yo creo que los jóvenes y los niños, al realizar estas motivaciones, estas creaciones, pueden desarrollar sus neuronas cerebrales y desarrollar el arte manual, que es muy importante, ¿no? Uh-huh. Es por eso que yo me preocupo en hacer estas exposiciones. Tiene 40 años construyendo maquetas y en esta exposición exhibirá un total de 70 casas pequeñas y más de una docena de edificios y castillos. Adicional, el público podrá observar aviones, carros, trenes y barcos trabajados en madera de balsa. El tiempo de elaboración de cada decoración depende mucho de los detalles y las dimensiones del diseño. Las casitas pequeñas y más simples, una hora o dos horas me demoro en realizar. Claro, ya las casas, los castillos, las iglesias que son, ya se demora un medio día, a lo mejor un día, ¿no? Entonces, cada ejemplo, hay castillos donde tienen casi toda la indumentaria, digamos, los adornos de un castillo medieval, antiguo, ¿no? Uh-huh. Que he podido conseguir, digamos, ya arbolitos, soldaditos. Entonces, lógicamente, eso sí demora un poco más, a lo mejor unos dos días, ¿no? De acuerdo al porte. Pero yo, para que la gente pues adquiera, yo doy a unos precios completamente bajos. Marcelo Heredia, además de confeccionar estos diseños decorativos, también escribe novelas y poesía. Es profesor de dibujo en el Colegio 19 de Septiembre de la ciudad de Salcedo, y su taller está ubicado en el sector de Quitumbe, al sur de la capital. Hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.